Carapacho Teatro presenta La Boca del Dinosaurio. Hola amigos. Hola amigas, buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo les va? Buenos fríos días, o por lo menos por acá, por la región, por acá, por la zona, y por lo menos por aquí en San Pedro y San Pablo Ayutla, muy fríos días, muy casi helados días. Bueno, pues hemos estado así durante varios días ya con el abrazo fuerte, pero muy fuerte de la nube, ¿verdad? Con lluvias así esporádicas, pequeños chubascos por aquí hemos tenido. Bueno, primero por el huracán, después por los frentes fríos, pero la cosa es que la nube nos sigue abrazando por varios días y nos tiene aquí, pero bien apretaditos. Yo no sé, por allá por donde nos escuchan, a donde alcanza a llegar la señal, si también están igual o no, pues, pero por aquí les digo, estamos apretaditos. Pero bueno, es parte del clima de aquí. Por acá por la sierra regularmente es frío, ¿verdad? En esta época, digo, ahora se adelantaron mucho los fríos, pero bueno, ya hay parte de una costumbre acá por acá, la gente ya tiene en su guardarropa siempre ya muchos suéteres, chamarras, bufandas, gorros, guantes, de todo, gabanes, ¿verdad? Porque bueno, pues siempre nos asalta en cualquier momento el frío y nos abraza la nube. Vamos a comenzar con tu programa La Boca del Dinosaurio, este programa que está hecho con mucho, mucho cariño para ti, para ti, para ti, para ti, para ti. La Boca del Dinosaurio es un programa infantil, juvenil, adultil, ¿verdad? Porque, bueno, al inicio de este programa, cuando comenzó, lo que yo pensé era hacer un programa infantil, pero en realidad hay muchos datos, muchas cosas que van para todo público y sé que, bueno, mucha gente, muchas personas adultas también lo escuchan. Y pues muchas gracias por seguirnos. Y también mucha gente que nos sigue en las redes sociales, un saludo para todas esas personas, ¿verdad? Porque pues están al pendiente, sobre todo mucha gente que es de aquí de la comunidad y que pues no está aquí viviendo aquí en la comunidad, que está afuera, pues sigue el programa también, y otros que no son de la comunidad también. Bueno, pues vamos a comenzar con tu programa La Boca del Dinosaurio. Aquí vamos a tratar de calentarnos un poquitín mientras estamos presentes aquí en la cabina de la radio comunitaria Kungana, aquí en el 102.1 FM. Y te recuerdo nuestro teléfono en cabina 951-220-4077 por si quieres echarnos una llamadita, un mensajito, algo que nos quieras decir. Aquí vamos a estar pendientes del teléfono. La Boca del Dinosaurio. Había sol y había luna en el principio, y era el sol niño alegre sobre el mundo, y la luna niña feliz siempre era, mas los dos tenían sucio todo el cuerpo, solo un poco de luz había en sus ojos, y por eso estaba oscura aquella tierra. La gente de aquel tiempo tropezaba y lloraba y sufría entre las sombras, mas las sombras las creaban ellos mismos con el mal pensar y el mal hacer. y la gente de aquel tiempo se extinguía. Los miraron niño sol y niña luna, y un dolor les nació y los dos lloraron. Y un diluvio cayó sobre la tierra, tanta agua limpió al sol, limpió a la luna, y brillaron felices y luminosos. Pero el agua se llevó sombras y gente. Solo dos rarámuris no murieron. Era un niño y una niña en la montaña. Era un niño y una niña en la montaña. Él guardaba tres granos de maíz y tres granos de frijol llevaba ella. Plantaron los seis granos en la roca y un gran sueño los durmió y los dos soñaron. Soñaron plantas, soñaron gente y animales, y en su sueño nació una tierra nueva. Esta tierra en la que somos hoy en día. Y es maíz y es frijol nuestro alimento. Todo nació del sueño de unos niños. Es maíz y es frijol nuestro alimento. Todo nació del sueño de unos niños. Todo nació del sueño de unos niños. Es maíz y es frijol nuestro todo alimento. Del sueño de unos niños. Niño sol, niña luna. Todo nació del sueño de unos niños. Todo nació del sueño de unos niños. Bueno, pues vamos a comentarte, a compartirte la curiosidad del día de hoy. Fíjate que en esta curiosidad, bueno, pues me encontré un dato y después de que encontré ese dato me quedé con la duda y busqué, investigué sobre este dato. Te lo comento. El dato que encontré es que las libélulas viven un día. Y bueno, yo pensé, ¿será las libélulas o las chicharras o cómo? No sé. Pero dije, bueno, pues tal vez viven un día. Pero me quedé con la curiosidad porque, bueno, yo he visto estos animalitos muchas veces y incluso a veces cuando se quedan atrapados dentro de la casa, y había visto que, bueno, que quizá vivían más, pero dije, bueno, voy a investigar. Y encontré, hay unos insectos que se parecen a las libélulas que se llaman, les dicen las efímeras, son del mismo grupo que las libélulas y los caballitos del diablo, pero ellas sí viven solo un día, llegan a vivir a solamente 24 horas, pero las libélulas no, fíjate. Ajá, dije, aquí, ¿verdad? Eso es bueno, que no quedarte con un solo dato, sino que investigar otros datos. Y bueno, pues encontré que el ciclo de vida de las libélulas, desde la fase de huevo hasta que se mueren en la edad adulta, abarca entre 6 meses hasta 6 o 7 años, ¿cómo ves? Así que bueno, de algo sirve quedarse con las dudas y entonces ir a tratar de responder esas dudas y encontrar algunos otros datos. Así que bueno, pues eso sucede con las libélulas. Y bueno, pues ya allí andando y viendo qué otras cosas podías saber de las libélulas. ¿Tú los conoces? ¿Conoces estos insectos tan hermosos? Pues fíjate que la libélula común es una de las más rápidas y alcanza los 85 kilómetros. ¿Cómo ves? Incluso hay otra en la libélula australiana que es capaz de alcanzar los 97 kilómetros por hora. Vuelan rapidísimo, ¿no? Y bueno, también me preguntaba que de qué comen estas. Sus alimentos son mosquitos o pequeños insectos como moscas, abejas, mariposas y polillas. Eso es lo que comen las libélulas. A veces tenemos miedo de que nos vayan a picar o algo, pero no, ellas no nos pican. Ellas pues andan ahí por la vida alimentándose de estos otros insectos. Pues regularmente se encuentran en las cercanías de lagos, charcos, ríos y tierras pantanosas, ya que sus ninfas son acuáticas. Esos son algunos de los datos que me encontré por allí. También ya sabes, si tú quieres saber otras cosas de las libélulas, pregúntale a alguien que sepa, que le guste esto de investigar sobre animales, insectos, que tenga curiosidades, o búscate un libro, ¿verdad? Un libro que hable sobre ello. O bueno, pues ya si papá y mamá te acompañan y te dejan entrar a las redes sociales, ahí al internet, pues también por ahí puedes encontrar bastantes datos, muchas páginas, y puedes comparar, que eso es lo más interesante, ¿verdad? Comparar los datos que te dan o que te dan unas páginas que te dan otras, y bueno, hacer tus propias conclusiones sobre las libélulas, porque también puedes investigar a qué otros insectos se parecen, ¿verdad? Te decía yo, a los caballitos del diablo, y cuál es la diferencia entre ellos. Pero bueno, pues eso te lo dejo de tarea para ti, por si te interesa, pues ahí entra, échate un clavado a algún libro, échate un clavado a algunos documentos que te den datos sobre estos insectos. Libélula, vuelas muy alto. Yo vuelo alto cuando el cielo está azul, y vuelo bajo cuando lloviendo está. Estás escuchando La Boca del Dinosaurio. Las travesuras de Osauri. Osauri, ¿qué estás haciendo? Osauri. ¿Qué estará haciendo Osauri? Y está la travesura de esta semana de Osauri. ¿Qué escuchaste? ¿Qué imaginaste? ¿Qué pensaste? ¿Qué te hizo recordar? ¿Qué está haciendo Sauri? 951-220-4077, nuestro teléfono aquí en cabina, por si quieres compartirnos lo que tú imaginas, lo que tú piensas que está haciendo hoy, lunes, este Osauri. Pues Osauri es un dinosaurio pequeñín que anda siempre por aquí, pero que se escapa, ya sabes, a hacer alguna travesura. Así que bueno, si quieres compartirnos, llámanos, mándanos un mensajito al 951-220-4077 y dinos qué piensas tú que está haciendo Osauri. Thank you. Estás escuchando La Boca del Dinosaurio. Hoy que está haciendo tantísimo frío, imagínate, esta cabina de la radio regularmente es calientita, ¿no? O sea, uno entra aquí, viene del frío, entra aquí y se siente calientito, pero hoy está realmente helada. Yo creo que porque está destapada esta ventana, por eso se siente más helada y así que está haciendo mucho frío. Entonces, bueno, pues para enunciar nuestro trabalenguas, para prepararnos para nuestro trabalenguas, hoy no solamente vamos a mover los músculos de la boquita, sino también vamos a destrabarnos un poco, aceitarnos un poco. Así que, ¿te parece si hacemos círculos con nuestros hombros hacia atrás y hacia adelante? Eso es. Sí, movemos un poco los codos para aceitarlos, bueno, el antebrazo. Hacemos círculos para aceitarlos, los dedos de las manos, abrimos y cerramos las manos, eso es, para también destrabarnos un poco. Los hombros los hacemos arriba, más arriba, hasta tocar las orejas y los bajamos. Arriba, más arriba, hasta arriba, más arriba y los bajamos, eso es. Vamos a hacer círculos con nuestra cabeza hacia un lado, con los ojos abiertos para no marearnos, eso es. Hacia el otro lado, Así, con los ojos abiertos para no marearnos, decimos no con nuestra cabecita, no. Y decimos sí. Ahora fíjate, ¿alguna vez has comido limón así, pero solito? ¡Uy, qué se siente! ¡Uy, tan agrio, ¿verdad? Bueno, así como hacemos la cara cuando comemos un limón solito, así la cara de pasita, arrugamos toda la cara de pasita, hacerla chiquita, juntar los ojos con la nariz y la boca, todo, eso. Y ahora, grande, como si fuera una gran sorpresa lo que hemos escuchado o visto, un gran asombro. Y hacemos chiquito, cara de pasita y ahora, muy grande el gesto, cara de asombro, eso. Ahora sí, vámonos con la boca, decimos e u, perfecto, y con la lengua, eso, los labios, eso, tocando con la punta de la lengua, la punta de la nariz y la barbilla varias veces. Muy bien, tocando con la punta de la lengua la oreja derecha y la oreja izquierda varias veces, o más bien intentando tocarlo, ¿verdad? Eso. Ahora sí, igual con la lengüita afuera, vamos a hacer círculos con la lengua hacia un lado, hacia el otro lado, eso, y hacemos así como si estuviéramos sorbiendo algo. Eso, perfectísimo. ¿Estás listo, lista para anunciar el trabalenguas? Bueno, recuerda que el trabalenguas lo escuchamos, lo repetimos, nos lo vamos aprendiendo lento y luego le vamos metiendo velocidad hasta que lo podamos decir muy rápido para destrabar nuestra lengüita. Y después, si quieres, nos lo puedes compartir al 951-220-4077. Y si no puedes, o si no quieres, también se vale, ¿verdad? Se lo puedes compartir a alguien más por allí en casita o cuando veas a alguien y quieras divertirte un rato. Allí va el trabalenguas. Lili Libélula lee los libros lentamente. Lili Libélula lee los libros lentamente. ¿Lo tienes? Lili Libélula lee los libros lentamente. ¿Lo aprendiste? Una vez más. Lili Libélula lee los libros lentamente. Ahora vamos a meterle un poquito de velocidad. Lili Libélula lee los libros lentamente. Un poquito más rápido. Lili Libélula lee los libros lentamente. Más rápido. Lili Libélula lee los libros lentamente.

con gente que nos gusta. Y si quieren ayudarnos a ser más felices, sepa cuánto nos gusta jugar con amigos haciendo cosas divertidas. En mi casa yo tengo un perro, no me digan no, no, no digan siempre no, no, no digan no, queremos jugar a lo que nos gusta. Viene de ahí. Bueno, pues este mosaico, como te decía, es para crear, es una especie de rompecabezas, pero es un rompecabezas donde no está nada dicho, donde no hay nada escrito. Es decir, no hay una figura que tengamos que reproducir, ¿ves? Es para que tú puedas ensamblarlas, juntarlas y crear lo que tú quieras. Este juego yo lo he jugado con pequeñines, ¿no? Desde preescolar, escolares. Y bueno, ha sido bastante interesante porque en algún momento cuando se les deja libres, ¿verdad? Ellos empiezan a crear cosas. Hay quienes dicen, no puedo hacer nada con esto, no se me ocurre nada. O sea, estas piezas, ¿cómo las ensamblo? ¿Qué hago? Además son de colores, ¿qué les pongo? Y de pronto no se les ocurre nada. Otros se les ocurren cosas geniales que empiezan a hacer. Y claro, van asociando, ¿verdad? A imágenes, a recuerdos que tienen, que han visto, ¿verdad? O que han escuchado incluso, porque a veces ni siquiera has visto, te dicen un extraterrestre y no lo has visto, en realidad lo has escuchado, y pues crean cosas, van armando estas piezas, van juntándolas a manera de rompecabezas hasta que arman algo al que le van viendo alguna forma y dicen, es esto. Y eso es genial, crear, y tú ves sus expresiones, ves su tono muscular, su carita y dices, eso es parte de la liberación y de la sanación, ¿verdad? De la felicidad que están teniendo en ese momento. Bueno, pues este mosaico, además, fíjate que también te comento, este sábado estuvimos jugando con él, hicimos un torneo con estas piezas. Se les dio a cada niño un determinado número de piezas y dándoles el tiempo de un minuto para resolver cada uno de los retos. Un minuto para que con estas piezas que aparentemente no tienen forma, que tienes que juntar y son además angulares, ¿verdad? No hay ninguna redonda ni nada. Se les dijo que tenían que ir haciendo cada uno de los retos. Se les pidió desde cosas muy angulares como un edificio, una caja, ¿verdad?, que pues aparentemente es más fácil de crear, hasta cosas más complicadas como un caballo, una cara, ¿verdad?, que son redondas y que, ¿cómo? En el momento uno dice, ¿cómo? ¿Cómo lo hago? Pero ¿qué te crees? Que como se les había dado un tiempo primero para explorar y para crear lo que quisieran, ya sabían un poco lo que podían. Ya sabían más bien que sí podían juntar estas piezas y armar algo y crear algo y sobre todo, bueno, pues crear algo y resolver el reto. Así que cuando estuvimos en el torneo y teníamos un minuto, además se angustiaban porque era un minuto y había que hacerlo. En ese minuto había que crear cosas, ¿no? A veces complicadas, pero todo lo que crearon fue hermoso. Cómo iban dejando de pronto huecos para crear los ojos, o hacían unas patas, unas alas, unos picos increíbles. Todos los niños resolvieron a su manera cada uno de los retos. Todos crearon figuras diferentes que definían un caballo, ¿no? Pero de manera diferente. Un edificio de manera diferente, una flor de manera diferente, un robot de manera diferente. Ninguno dijo no puedo, ¿verdad? Todos lo hicieron. Y bueno, pues esto quiere decir que es posible, ¿verdad? Y que es posible asaltar nuestra imaginación, que es posible agarrarnos de ella y transformar y crear y hacer y liberar y sanar. Así que bueno, pues ahí te dejo este juego de el mosaico, que son piezas de madera, ¿verdad? Piezas angulares de madera, a manera de rompecabezas, y que puedes crear todo, porque nada está dicho, nada está escrito. Así que bueno, pues lo tenemos allá en la ludoteca del Centro Social Ayud, y si tú quieres jugarlo, si quieres entretenerte, si quieres divertirte un rato y si quieres también invitar a alguien para pues hacerlo divertido o ser parte de este torneo, pues allá pídelo prestado, ve al allá al proyecto, a la ludoteca del proyecto del Centro Social Ayud, y allí te prestamos una mesa y puedes pasarte todo el tiempo que quieras jugando este mosaico. Recuerda, no nada más para los niños, también para los jóvenes y los adultos pueden acercarse a esta ludoteca. Papá, mamá, puedes acercarte con tus hijos, ¿verdad? Tú puedes acercarte con tus hermanos, con tus amigos también, con tus primos, tus compadres, todos los que quieras. Allá te esperamos. Jugar y jugar y jugar. Juegos y juguetes de México y el mundo. Jugar es transformar. Destruir para construir. Construir para crear. Crear para liberar. Liberar para sanar. ¿Cómo se dice en Mije? Niña. Mish. Kish. Tishuk. ¿Cuál es la respuesta correcta? Bueno, pues ahí está el maestro de Mije. Híjole, con tanto frío. Ah, pues fíjense que justamente Kike nos mandó un mensaje, dice que hoy el reporte es de 9 grados. Buenos días, Kike. 9 grados, estamos a 9 grados, sí está bastante frío. Pero aún con frío el maestro de Mije vino y nos dice, y nos pregunta, ¿cómo se dice niña en Mije? ¿Cómo se dice la palabra niña en Mije? Si lo sabes y tienes la oportunidad de mandarnos un mensaje o de llamarnos al 951-220-4077, bueno, pues aquí vamos a esperar tu mensaje o tu llamada con la respuesta. Mientras tanto, el maestro va a quedar aquí esperando, va a estar aquí esperando con tanto frío, va a estar aquí también para recibir la respuesta de cómo se dice la palabra niña en lengua Mije. Le gusta cantar, le gusta brincar y jugar al grupo, es muy normal. Se fue a inscribir a la selección, pero le dijeron que estaba mal. Que una niña no puede jugar fútbol, eso dicen los niños del salón. Pero como caramba no puede ser, tienen miedo a jugar con una mujer. Hace tiempo en la ciudad vi una niña especial, apasionada por el juego de fútbol. Le gusta cantar, le gusta brincar y jugar fútbol, es muy normal. Se fue a inscribir a la selección, pero le dijeron que estaba mal. Que una niña no puede jugar fútbol, eso dicen los niños del salón. Pero como caramba no puede ser, tienen miedo a jugar con una mujer. Hola, hola. Bueno, no escucho. Bueno, hola, está muy bajito. Bueno, hola. ¿Quién nos llama? Hola, Isis, buenos días. ¿Cómo estás? Bien. ¿Sí? ¿Con mucho frío? Sí. Ay, yo también estoy con mucho frío, oye. Oye, Isis, qué bueno que nos llamas. Quería decir... quiero decir la palabra... niña en mije. Ah, ¿tú sabes cómo se dice niña en mije? Sí. Ah, perfecto. A ver, aquí está nuestro maestro de mije y también dice que quiere escuchar, a ver, que alguien sepa cómo se dice niña en mije. ¿Cómo se dice niña en mije? Mutskish. ¿Mutskish? ¿Kish? ¿Kish? Mutskish. ¿Kish? Ah, Mutskish. Ah, niña pequeña. Ah, claro, Mutskish. ¿Qué tal, maestro? ¿Sí es esa? Dice el maestro que sí, que está perfecto, Isis. Oye, dice que muchas gracias porque casi nadie llama para decirnos cómo se dicen las cosas en mije y tú ya llamaste y le da mucho gusto. Sí. Te mandamos un abrazo, Isis. ¿Quieres decirnos algo más? Mando saludos a todos los que están en radio grabando. Ah, muchas gracias. Y a todo el mundo. Ay, muchas gracias, Isis. Pues nosotros también te mandamos un saludo, un abrazo y un abrazo calientito, porque como hace tanto frío, hay que abrazarnos de manera calientita, ¿no? Sí. Muchas gracias. Sí, gracias, Isis, por llamarnos. Nada. Que estés muy bien. Adiós. Adiós. Sí. Bueno, pues ahí está ya la respuesta de la palabra mije. Isis siempre despierta aún con el frío. Mira, ya está levantada. Gracias, Isis. ¿Cómo se dice niña en mije? Nos lo acaba de decir Isis. Muchísimas gracias. La defensiva del contrario se llevó y el portero hasta lloró. Desde entonces, como ven, ya ha metido más de 100. Muchos equipos ya la quieren contratar y ya la quieren sus papás. Le gusta cantar, le gusta brincar y jugar fútbol, es muy normal. Se puede escribir a la selección y le dijeron que estaba bien, que una niña se puede jugar fútbol. Eso dicen los niños del salón. El cuento de hoy es... Los puercos de Nicolás Mangana. Este es un cuento de Jorge Ibargüengoitia, que se titula así, Los puercos de Nicolás Mangana. Nicolás Mangana era un campesino pobre, pero ahorrativo. Su mayor ilusión era juntar dinero para comprar unos puercos y dedicarse a engordarlos. No hay manera más fácil de hacerse rico, decía. Los puercos están comiendo y el dueño nomás los mira. Cuando ve que ya no van a engordar más, los vende por kilo. Cada vez que a Nicolás Mangana se le antojaba una copa de mezcal, decía para sus adentros: Quítate mal pensamiento. Sacaba de la bolsa 2 pesos, que era lo que costaba el mezcal en la tienda del pueblo donde vivía, y los echaba por la rendija del puerco de barro que le servía de alcancía. «En puerco se han de convertir», decía al oír sonar las monedas. Cuando alguno de sus hijos le pedía 50 centavos para una nieve, Nicolás decía, «Quítate esa idea de la cabeza, muchacho». Sacaba un tostón de la bolsa, lo echaba en el puerco de barro y el niño se quedaba sin nieve. Cuando la esposa le pedía rebozo nuevo, pasaba lo mismo. 25 pesos entraban en la alcancía y la señora seguía tapándose con el rebozo luido. Compró un libro que decía cuáles son los alimentos que deben comer los puercos. Los puercos para engordar más pronto, y lo leía por las tardes cuando sentado a la sombra de un mezquite, pensaba y pensaba. Cada vez que se juntaba con sus amigos hablaba de puercos, y cuando no hablaba de puercos hablaba de carnitas, y cuando no de carnitas, de morcilla. Acabaron diciéndole Nicolás el de los puercos. Tantas copas de mezcal no se tomó Nicolás, tantas nieves no probaron sus hijos y tantos rebozos no estrenó su mujer, que el puerco de barro se llenó. Cuando Nicolás vio que ya no cabía un quinto más, rompió la alcancía y contó el dinero que estaba dentro. Llevó la morralla a la tienda y la cambió por un billete nuevecito que tenía grabado junto al número 1000 la cara de Cuauhtémoc. Regresó a la casa junto a la familia y les dijo: «No somos ricos, pero ya mero. Con este billete que ven ustedes aquí, voy a ir a la feria de San Antonio y voy a comprar unos puerquitos. Los vamos a poner en el corral de atrás, los vamos a engordar, los vamos a vender y vamos a comprar más puerquitos. Los vamos a engordar y los vamos a vender y vamos a comprar todavía más puerquitos. Y así vamos a seguir hasta que seamos de veras ricos». Su mujer y sus hijos se pusieron muy contentos al oír esto y cantaron a coro: «No somos ricos, pero ya mero, ya mero». Nicolás metió el billete debajo del petate y todas las noches antes de acostarse, la familia se juntaba alrededor de la cama. Nicolás levantaba el petate y todos veían que allí estaba el billete todavía. Después de esto, cada quien se iba a su cama, se dormía y soñaba que era rico. Nicolás soñaba que estaba frente a un cerro de carnitas haciendo tacos y vendiéndolos a 2 pesos cada uno. Su mujer soñaba que estaba viendo la televisión. Los niños soñaban que compraban helados y los chupaban. El día de San Antonio, Nicolás Mangana se levantó cuando apenas estaba clareando, se vistió, guardó el billete de 1,000 pesos entre las correas del huarache izquierdo, se despidió de la familia y se puso en marcha. Muchos eran los que iban por el camino rumbo a la feria. Los que iban a comprar algo caminaban como Nicolás, con las manos vacías y el dinero escondido en la ropa. Los que iban a vender, en cambio, cargaban costales de membrillo, pastoreaban parvadas de guajolotes o arreaban yuntas de bueyes. Entre todo aquel gentío se distinguía un hombre que iba montado en un caballo blanco. Nicolás lo miró lleno de envidia y pensó: ese hombre es un ranchero guarachudo como yo, pero montado en ese caballo parece un rey. Era un caballo muy bueno, fuerte, pero ligero, brioso, pero obediente. Por su gusto hubiera salido al galope y, sin embargo, obedecía al menor tironcito de rienda que le daba el jinete. Así debería yo ir montado, pensaba Nicolás. Decidió que no más que fuera rico, iba a comprar un caballo exactamente igual a aquel que iba caracoleando delante de él. Apretó el paso hasta emparejarse con el caballo y empezó a platicar con el que lo montaba. ¡Qué bonito caballo!, dijo Nicolás. ¡Lo vendo!, contestó el otro. ¿En cuánto? 1,000 pesos. Nicolás sacó el billete del huarache, compró el caballo y regresó a su casa montado y muy contento. Les dijo a su mujer y a sus hijos: ¡Ay! No somos ricos, ni vamos a serlo, pero ya tenemos caballo blanco. Toda la familia aprendió a montar y vivieron muy felices. Y colorín colorado, este cuento se ha terminado. Bueno, pues hasta aquí el cuento de Ibargüengoitia, este cuento titulado Los puercos de Nicolás Mangana. Y bueno, fíjate que cuando yo leí este cuento, por un momento dije: ay, no lo voy a contar, porque el final, dije, no me gusta ese final. Pero bueno, es el final que Jorge Ibargüengoitia le dio. Y bueno, ahora leyendo un poquito al final de este libro, dice Jorge Ibargüengoitia, agudísimo observador de nuestra realidad nacional, nos ofrece estos cuentos. Entonces pensé, o sea que como observador sabe muy bien cómo nos comportamos nosotros, ¿verdad? Los mexicanos a veces, ¿verdad?

¡Silencio, pollos pelones! ¡Ya les voy a dar su maíz! ¿Has escuchado este? ¡Silencio, pollos pelones! ¡Ya les voy a dar su maíz! Bueno, pues significa que con dar lo elemental se callan los revoltosos. Calmar a la gente alborotada con la promesa de un premio. Esto significa este refrán. Silencio, pollos pelones, ya les voy a dar su maíz. ¿Crees que no sé del dolor? Sí, porque me ves enano, no me tratas como humano. Hey, pues ¿qué pasó? Si me gritas, yo no voy. Si te irritas, yo no voy. Si regañas, yo no voy. Si te irritas, si regañas y me jalas, Nelly, yo no voy así. Si tú piensas que con gritos me voy a portar mejor, si tú piensas que a jalones yo voy a ver al doctor, mejor tiéndeme la mano, que si me tratas como humano, hey, así es mejor. Ojos de pistola en él, yo no voy así. Ojos de pistola en él, yo no voy así. Pero antes de la adivinanza, estaba escuchando esta canción de Yo No Voy, de Grupo La Hormiga Juana. Ellos son de Puebla, hacen rock para niños. Y pensaba, ¿verdad?, que pues muchas veces justamente eso hacemos, sobre todo con los niños, ¿verdad? A regañadientes, jalones, amenazas y todo para que hagan las cosas. Y bueno, la pregunta es si a nosotros como adultos nos gusta que nos traten así, ¿verdad? Y si no nos gusta, entonces ¿por qué tratamos a los demás así? Ahí te lo dejo. Vámonos con la adivinanza del día de hoy, aprovechando esta adivinanza. Que se trata de un instrumento musical, pues un saludo para todos, todas las músicos y todos los músicos, pues ayer festejaron su día, ¿verdad? Día del músico, ¿verdad? El 22 de noviembre festejaron y va por ahí, escuché muchos cohetes, ¿verdad? Fiestas por algunos lugares, pues festejaron este día. que bien merecido lo tienen, sobre todo, bueno, pues en estas zonas donde los músicos que forman parte de las bandas, tanto municipales como particulares, trabajan un montón, ¿no? Haciendo su servicio, ¿verdad? Pues dejando ahí muchas, muchas horas de trabajo, de ensayos, de desvelos, de malpasadas, ¿verdad? De estreses, de ansiedades, muchas, muchas cosas que se van dejando allí en lo largo de la trayectoria, en el trabajo, y pues haciendo también, poniendo mucho, mucho del tiempo, ¿verdad? Porque pues a veces los compromisos requieren mucho, mucho tiempo para estar allí, para sacarlos adelante, y se tiene que invertir muchísimo tiempo, mucho esfuerzo allí. Así que bueno, pues un reconocido esfuerzo. Les mandamos un abrazo a todos, a todas y a todes, ¿verdad? Los que son músicos que forman parte de las bandas o que fueron músicos también, porque bueno, pues mucha gente pasa también por estos grupos, ¿verdad? Por estos grupos de música, y bueno, por circunstancias, bueno, ya no están, se han ido también de la comunidad, ¿verdad? Pero siempre están presentes y de todas maneras también les mandamos un saludo, un gran abrazo, de verdad, pues que siga siempre la música, sobre todo en estas zonas que es tan, tan importante, ¿verdad? Tan elemental, las bandas, la música. Y además, bueno, música que interpreta la música, valga la redundancia, pues que pertenece a estas zonas. Felicidades a todas las músicas, a todos los músicos y a todos los músiques. Ahora sí, ahí te va la adivinanza del día de hoy. Se trata de un instrumento musical, te doy la pista. Y dice, te recuerda nuestro teléfono en cabina 951-220-4077 para que nos llames. Muchas gracias a Daris por llamarnos. Ya quiero decirles que mi corazoncito se arruga muchas veces porque pues no nos llama, no sé si alguien nos escucha o no, pero se infla y se pone muy contento y muy coloradito cuando alguien nos llama o cuando alguien nos manda un mensajito. Así que bueno, gracias Isis por llamarnos, gracias por estar pendiente, gracias a tu familia, un saludo también para tu mami, para tu papi, por supuesto, muchas gracias. Y bueno, también gracias a Kike, que siempre está por ahí pendiente mandándonos mensajitos. Y un saludo también porque bueno, Kike, aparte de ser parte del equipo de aquí de la radio comunitaria con Ganá, ¿no? También es músico y también, bueno, pues toca ahí en la banda con la tuba. Él dice que fue por percusiones, aprender percusiones, y resulta que ahora es tubista. Así que, bueno, pues muy bien. Enhorabuena, Kike. Allí va. Ahora sí va la adivinanza del día de hoy. Dice, mis caras redondas, qué estiradas son. A fuerza de golpes, así canto yo. Recuerda nuestro teléfono en cabina 951-220-4077 para que nos mandes un mensajito con la respuesta o nos llames, por supuesto, y nos des la respuesta a esta adivinanza. Mis caras redondas son, que mis caras redondas, qué estiradas son. A fuerza de golpes, así canto yo. Tocaré, pom, pom, pom, pom, toco el tambor, pom, pom. Tu guitarra, ti, donde estoy, también la tocaré. Tu guitarra, ti, donde estoy, también la tocaré. me tendré que conformar solamente con silbar. Del libro Vuelo de Voces, esta antología de Rodolfo Fonseca, que comparte de León Felipe, de España, que titula Un caballo blanco. Madre, no me riñas, que ya nunca vuelvo a ser malo. No me riñas, madre, que ya no vuelvo a llenarme de barro. Madre, no me riñas, que ya no vuelvo a manchar mi vestido blanco. Madre, cógeme en tus brazos, acaríciame, ponme en tu regazo. Anda, madre mía, que ya nunca vuelvo a ser malo. Así. Y arrúllame, y cántame, y bésame, duérmeme, apriétame en tu pecho con la dulce caricia de tus manos. Anda, madre mía, que ya no vuelvo a llenarme de barro. Madre, ¿verdad que si ya no soy malo, me vas a comprar un caballo blanco y muy grande, como el de Santiago y con alas de pluma, un caballo que corra y que vuele y me lleve muy lejos, muy alto, donde nunca pueda mancharme de barro mi vestido nuevo, mi vestido blanco? Oh, sí, madre mía, cómprame un caballo grande como el de Santiago y con alas de pluma, un caballo blanco que corra y que vuele y que me lleve muy lejos, muy alto, que yo no quiero otra vez en la tierra volver a mancharme de barro. Lavar los dientes, va en bicicleta, tiene un callo en la barriga de andar echado, y cuando lo llevo al río se mete en el agua y sale colorado, y cuando lo llevo al río se mete en el agua y sale colorado. Yo le enseñé a hablar, sabe decir mamá, y es tan inteligente que hasta usa lentes para poder mirar, y es tan inteligente que hasta usa lentes para poder mirar. Es una rubia muy coquetona, se pinta los labios rojos y es percherona, y cuando lo ve al caballo le dice así: me dan ganas de comerte porque te parece mucho el perejil, me dan ganas de comerte porque te parece mucho el perejil. Yo le enseñé a hablar, sabe decir mamá, y es tan inteligente que hasta usa lentes para poder mirar, tan inteligente que hasta usa lentes para poder mirar. lectura te comparto una reflexión de Miguel de Cervantes Saavedra, este escritor español, autor de Don Quijote, que nos dice: el que lee mucho y anda mucho, ve mucho y sabe mucho. ¿Cómo se dice en Mije? Mija. Mije. Kij. Tishchik. ¿Cuál es la respuesta correcta? Kish. Respuesta correcta. Bueno. Kish. Pues ahí está la respuesta, que además, bueno, nuevamente un saludo para Isis, porque Isis nos llamó y nos dijo la respuesta. Pero para quienes no escucharon, pues ahí está nuevamente la respuesta que nos da el maestro. ¿Eh? ¿Qué? Muskish, dijo Isis, ¿verdad, niña pequeña? Ajá, muy bien, Isis. Hasta nos dijo, ¿cómo se dice niña pequeña? Muy bien, Isis, muchísimas gracias. Y bueno, pues ya el maestro de Mije ya se va, porque él dice que viene a eso, a enseñarnos, y ya se va, tiene muchas cosas que hacer, tiene muchos lugares donde seguir y donde va a enseñar. Así que muchas gracias, maestro. Bueno, pues ahí está la respuesta. Y pues nos toca mandar saludos, felicitaciones para todas las personas que están cumpliendo años el día de hoy, que cumplieron años o que van a cumplir años en estos días. Quiero mandar un saludo bien, bien especial, un abrazo bien, bien grande a Lupe, porque pues va a cumplir años una etapa hermosa, Lupe, quiero decirte, es una etapa hermosa la que vas a entrar, ¿no? De mucha, pues ya con mucha experiencia, ¿no? Con muchos sueños todavía por realizar y muchas acciones todavía por hacer, ¿verdad? Porque, bueno, pues todavía nos queda mucho, mucho tiempo de vida y bueno, pues hay que tomarla así, con calma, ¿no? Disfrutando, sabiendo que cada paso, cada proceso y cada etapa es diferente y que hay que aceptarla, que todas son hermosas, hermosas, hermosas. Y pues también aceptando todos los regalos que la vida nos da, esta vida que nos deja seguir. Un saludo, de verdad, un abrazo bien grande para ti, Lupe, desde aquí, desde la radio, desde aquí, desde la boca del dinosaurio y desde el corazón. Ya sabes, nuestro corazón, mi corazón, siempre estás allí. Así que, felicidades. Y bueno, pues también para todas las personas que festejan algo, pues les vamos a mandar estas mañanitas para niños, ¿verdad? Para todas las niñas y niños también que festejan algo, que cumplen años también, les vamos a mandar estas mañanitas y para que entren en calorcito, porque está haciendo mucho frío y yo sigo temblando. Aquí están las mañanitas. Estas son las mañanitas que cantaba el rey David. A los niños más traviesos se las cantamos aquí. Ya no utilizas pañales, pues ya no te haces pipí. No más cuando andas jugando, y eso me pasa hasta a mí. Puedes comer muchos dulces, hoy tú eres el festejado. No importa que quedes chimuelo o con todos los dientes picados. Mordida, mordida, mordida, gritarán tus invitados. Pastel con los mocos embarrados. ¡Qué asco! Yo te traía un regalo que en verdad te iba a encantar. No te lo daré, pues dicen tus papás que te portas muy mal. ¡No te creas! ¡Felicidades! Las travesuras de Osauri. Vamos a ver lo que está haciendo Osauri. Pues ahí está este Osauri, te vi, te caché, Osauri, ¿qué andas haciendo

hasta instrumentos y pescados. Esto no fue un maremoto, ni tampoco fue un ciclón. Fue la gran ballena sorda que acabó con la función. Aprovechemos, chicos. La ballena se fue. A ver la batería. El contrabajo. La trompeta. Latillos. El arpa. Bueno, pues ahí está, vámonos con la respuesta de la adivinanza. No recibimos la respuesta, pero yo sé que muchos de ustedes y de ustedes y de ustedes la pensaron y la tenían, la respuesta. Dice, la adivinanza decía, mis caras redondas que estiradas son, a fuerza de golpes, así canto yo. Y pues la respuesta es el tambor, ¿verdad? Que seguramente lo habías pensado, seguramente lo habías asociado, imaginado. Pues ahí está la respuesta de esta adivinanza para que la compartas con quien tú quieras. Y bueno, llegamos a la parte final de nuestro programa, tu programa La Boca del Dinosaurio, este programa infantil, juvenil, adultil. Y pues que aquí, a pesar del frío, estamos aquí al pie del cañón. Y bueno, si no hay algún comentario que hacer, bueno, te digo, estuvimos el miércoles en Cerro Amole jugando con los niños, así con el friazo que estaba haciendo y con la lluvia. Sí llegaron niños allí a la cancha y estuvimos ahí con nuestras actividades artístico-culturales. Ahí estuvimos con títeres, con cuentos, con plástica, con juegos. Así que bueno, pues, a pesar del frío, los niños son bien aguerridos y las niñas también son bien aguerridas. Ahí estuvimos. Realmente estemos en la laguna. Vamos a ver si apenas vamos a hablar en la laguna esta semana. Así que, pues, si vives por allí, por la laguna, ponte atento porque probablemente andemos por allá con estas actividades. No importa el frío, ahí vamos a estar. Se nos quita porque andamos corriendo y riéndonos y moviéndonos y se nos quita rápido el frío. Por cierto, un saludo pues a las chicas que también nos acompañan, a Elo, Bas y Ara, a nuestro mini maestro de ajedrez, Willy, también, que buenísimo, pues ahí nos apoya también para compartir con los niños estas actividades. Y bueno, pues seguimos en los talleres allí del Centro Celayuc los sábados, ya nos quedan pocas sesiones. Ah, de verdad, tuvimos por allá, nos acompañó allá en el proyecto este sábado en el Centro Celayuc, el payaso de la ciencia que acompaña este evento de la Noche de las Estrellas. Ahí estuvo con nosotros compartiéndonos su trabajo una hora, haciéndonos reír, divertir, asombrarnos de sus experimentos. Un saludo a Kobe, C-O-B-I. Kobe, un saludo, un abrazo a Kobe, gracias por brindarnos y compartirnos toda su experiencia y todo su show. Los niños estuvieron, la verdad, bastante divertidos, ¿no? Riéndose también los adultos que estuvimos allí, estuvimos muy bien aprendiendo de estos experimentos, muchas gracias. Y bueno, pues sin más por el momento, me despido de ustedes, no sin antes mandarles nuevamente un saludo a todas las músicos, a todos los músicos y a todos los músiques de esta zona y de todo el país, de todo el mundo, donde nos alcanzan a escuchar, pues por las redes sociales también nos escuchan, así que esto llega a todo el mundo y ojalá quizá a todo el universo, ¿verdad? Gracias por hacer lo que hacen con esa devoción, con ese corazón que ponen. Muchísimas gracias. En especial pues a la banda municipal de aquí de San Pedro y San Pablo Ayutla, que siempre está ahí al pie del cañón, ¿verdad? Y que bueno, pues ahora ya tiene nuevos miembros, los niños pequeños que estaban ahí preparándose con solfeo e instrumentación, pues ya están listos para la banda. Pues saludos a todas, a todos ellos, y pues que esto siga, ¿no? Que la música siga hoy y siempre, que no se acabe nunca. Ahí los estamos acompañando. Bueno, pues me despido de ustedes, nos escuchamos el próximo lunes aquí en tu programa La Boca Dinosaurio, y para todas las músicos, para todos los músicos y para todos los músiques, les vamos a dejar esta canción que se llama La Carrera Musical. Esta fue una producción de Carapacho Teatro para la Radio Comunitaria Congana. Producido en Ayutla Mije, Oaxaca, 2020. En el micrófono, Nina. En los controles, Cayo. La Boca del Dinosaurio.